Bueno, me imagino que la sensación es felicidad y tranquilidad, ¿no? Porque tal vez Comunicaciones no merecía irse así de la Liga Nacional, ¿no? Seguro, mucha tranquilidad y orgullo por los chicos, por el trabajo que hicieron. Creo que era un partido complejo. Desde el dominio que tuvo Ferro, creo que había dominado dos partidos muy bien, y nosotros no nos podíamos ir con esa imagen. Teníamos que jugar bien. Si nos tocaba perder, pero jugando bien. Y bueno, no, se dio que pudimos abrir una diferencia, una ventaja, y a partir de ahí creo que desde la defensa pudimos simplificar el partido. Bueno, ¿y cómo explicás los otros tres partidos anteriores con una diferencia abismal, primero para usted y después los últimos dos juegos para Ferro? Me parece que no entendíamos ninguno de los dos equipos qué pasaba, pero había esas diferencias. Somos dos equipos parejos, pero me parece que somos dos equipos también que por ahí nos cuesta reponernos cuando nos pegan un golpe, y bueno, somos, hasta en eso me parece que somos parejos. Hoy, gracias a Dios, nosotros pudimos dar el golpe en el final, en el segundo tiempo, y tomar una diferencia que nos permitió jugar con mucha tranquilidad los últimos 5 minutos. Está claro que ha sido una constante de la temporada las lesiones, ¿no? Pero hoy, la verdad que era increíble, ¿no? Vuelve Gerlero al inicio del segundo cuarto, se resiente, vuelve al banco, directo al vestuario, no vuelve a entrar más. Las cuatro faltas de Giorgi, después la quinta de Abson, casi que ganan un partido de la galera, ¿no? Y bueno, creo que se lo merecía el grupo. Han trabajado mucho, han sido 10 meses, creo, muy buenos del equipo. Y bueno, dejaron todo y las cosas fluyeron. La pelota entró mucho más de lo que había entrado en toda la serie. Creo que también fuimos inteligentes en algunos momentos para controlar el ritmo del juego y no darle a Ferro tanto contraataque, porque nos venían haciendo mucho daño con eso. Así que bueno, nada, el grupo se lo merecía y creo que tuvieron su gran premio hoy. Y ahora en un quinto, porque ambos parecen incómodos, ¿no?, con el rival que tienen enfrente, y todo lo que conlleva, ¿no?, definir un pase a semifinales, que sería histórico, tanto para Mercedes como para este Ferro, ¿no? Jugar un quinto punto es para el que esté más tranquilo, que limite los errores y que tenga la mejor noche. Creo que somos tan parejos que puede estar para cualquiera. Nosotros disfrutar, que ganamos una bala más en el cargador y con nuestra gente tratar de hacer el mejor partido posible. ¿Y qué le podés transmitir a la gente de Comunicaciones para lo que será este quinto juego, que llene el estadio, que lo viva tranquilo, que lo disfrute o que haga lo que pueda? No, que la gente va a ir a la cancha, el estadio va a estar con mucha gente, la gente ha acompañado mucho al equipo, la verdad que nos ha seguido mucho y bueno, creo que deberán disfrutar junto con nosotros de un quinto partido y dejar todo, ellos alentar, nosotros jugar lo mejor posible, correr, tener entrega y bueno, la paridad entre Ferro y nosotros creo que merecía un quinto juego, así que el que lo haga mejor el jueves ganará. Lo que sí ya descartado, ¿no?, tanto Gatson como Gerlero. Veremos Gerlero si puede recuperar, si darnos un par de entradas como las de hoy de 4 minutos, y si no, el equipo jugará con los jugadores que estén disponibles. Creo que ya no hay más tiempo a lamento ni a nada. El equipo hoy jugamos y pudimos competir. Hay que seguir ahí, ¿no? Ser competitivo y dejar todo para bueno, representar a Mercedes, a Comunicaciones, de la mejor forma posible. Un buen regreso a Mercedes y felicitaciones por la victoria. Gracias, muchas gracias.